Y recuerden, amigos y amigas, siguiente frase: la esperanza es el pilar que sostiene al mundo. La esperanza es el sueño de un hombre despierto. Yeah.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. John Chan niega torturas a estudiante de Estados Unidos fallecido. Corea del Norte se declaró el día de hoy la mayor víctima en el caso del estudiante estadounidense que estuvo detenido más de un año y murió días después de ser enviado a su país en coma tras su liberación. La agencia oficial de noticias norcoreana negó que John Chan diese un trato cruel o sometiese a torturas a Otto Warmbier y acusó a Estados Unidos y a Corea del Sur de una campaña de difamación que insultó lo que calificó de trato humanitario al joven de 22 años. El artículo publicado KCNA fue la primera reacción de John Chan al deceso de Warmbier, que murió el día lunes en un hospital de Estados Unidos tras quedar en libertad por lo que se describió como razones humanitarias. Los médicos del centro hospitalario dijeron que Warmbier sufrió una grave lesión neurológica por una causa desconocida. Según supieron sus familiares, el estudiante de la Universidad de Virginia estaba en coma desde poco después de haber sido condenado a 15 años de trabajos forzosos en Corea del Norte en marzo del año pasado. La familia y otros culparon a Corea del Norte de su estado. Warmbier fue acusado de robar un cartel propagandístico y, según la KCNA, el país lo trató de acuerdo con la ley nacional y los estándares internacionales. Peña Nieto niega amenaza a denunciantes de presunto espionaje gubernamental. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció haberse expresado inadecuadamente al formular declaraciones sobre el presunto espionaje a comunicadores y activistas que fueron interpretadas como amenazas a quienes han acusado a su gobierno. En una conversación con periodistas después de un discurso pronunciado el día de hoy durante la inauguración de un parque industrial en Lagos de Moreno, estado occidental de Jalisco, el mandatario reiteró su respeto a la libertad de expresión. En el discurso, Peña Nieto negó que su gobierno espíe a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos y aseguró que ha ordenado a la Procuraduría General de la República, la PGR, investigar las acusaciones hechas en ese sentido. Somos un gobierno que condena de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona, fue lo que dijo. El pasado 19 de junio, el diario estadounidense The New York Times informó que personalidades como la periodista Carmen Aristegui y el director de Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Potrón, fueron espiados a través de sus teléfonos móviles mediante un programa informativo denominado Pegasus. Al respecto, el presidente aseguró que la tecnología con que cuenta el gobierno es utilizada para mantener condiciones de seguridad, para la sociedad y para combatir al crimen organizado. Indicó que ha girado instrucciones a la PGR para que hagan la investigación correspondiente a partir de las denuncias que se han presentado. Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos, fue lo que acotó. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro Agustín Pro Juárez, criticaron la alocución de Peña Nieto, en particular por haber incluido una preocupante amenaza a las y los denunciantes. En otra información, el presidente Trump dijo: siempre dije la verdad sobre Comey. El presidente Donald Trump puso fin a un mes de conjeturas, iniciando por él con un críptico tweet al declarar que nunca hizo ni tiene grabaciones de sus conversaciones privadas con James Comey, el director del FBI, al que poco después destituyó. El tweet de Trump de que a Comey le conviene desear que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que empiece a filtrar la prensa tuvo graves consecuencias. Una de ellas fue el nombramiento del exdirector del FBI, Robert Mueller, como fiscal especial para encabezar la investigación que hasta entonces lideraba Comey de las presuntas relaciones entre allegados a Trump y funcionarios rusos durante la campaña electoral. En una entrevista en el canal noticioso Fox, transmitida el día de hoy, Trump dijo que Mueller es muy muy buen amigo de Comey, lo cual es perturbador. En esa entrevista, también Trump insinuó el motivo del tweet sobre las grabaciones. Cuando averiguó que saben que puede haber cintas circulando por ahí, sean cintas del gobierno o cualquier otra cosa, y quién sabe, creo que su versión puede haber cambiado, dijo Trump. Quiero decir que habrá que investigarlo, porque entonces tendrá que decir lo que verdaderamente sucedió en esos eventos. También añadió: y mi historia no cambió, mi historia siempre fue una historia verídica, mi historia siempre fue la verdad. La declaración de Trump de que hay grabaciones aparentemente resuelve una dinámica crucial en la cuestión. A partir de ahora es la palabra del presidente contra los apuntes de Comey. A falta de grabaciones, la versión de Comey de sus conversaciones con Trump, que en ese momento documentó, dio a conocer a sus llegados y sobre las cuales declaró ante el Congreso, probablemente cumplirá un papel clave en la indagación acerca de si el presidente presionó indebidamente al jefe de los federales para que desistiera de investigar al ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn. En este proceso se sopesará la credibilidad de Comey contra la de un presidente que ha demostrado tener una relación variable con la veracidad. Y en otra información, Chapo diputada es acusada de tráfico de cocaína en Estados Unidos. Lucero Guadalupe Sánchez López, ex legisladora panista de Cosalá, Sinaloa, vinculada con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fue acusada ante la Corte Federal de Estados Unidos por el delito de conspiración en la distribución de cocaína. Vestida con traje de presidiaria color amarillo, el rostro decaído y con los ojos llorosos, Sánchez Lucero compareció la tarde del día de ayer ante un juez de distrito en el estado de California. La queja del gobierno de Estados Unidos reveló que Lucero, Guadalupe y su hermana establecían contactos con líderes del cártel de Sinaloa a través de equipos de comunicación especializados que tienen sistemas especiales diseñados con varios filtros para evitar fuga de información. En las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional encontraron mensajes de la exdiputada y su hermana donde se relacionan con lavado de dinero y tráfico de droga durante el año 2013. Fue un mensaje de Lucero Guadalupe interceptado por autoridades de Estados Unidos el 24 de septiembre del 2013, donde se muestra que en el sistema de comunicación la ex legisladora usaba el nombre de Piedra. Necesito que me mandes un número de teléfono mexicano para que Pancho pueda entregar $100,000 a una persona. Fue uno de los mensajes interceptados por autoridades estadounidenses, mientras que había escrito Lucero Guadalupe a líderes de la organización delictiva. Los mensajes interceptados revelaron que los pagos que realizaba Sánchez López facilitaba el tráfico de droga, señala la investigación realizada por autoridades de Estados Unidos y que fue entregada al juez federal. Entre otras comunicaciones detectadas, los secretarios de Guzmán, Loera, le pedían a Sánchez López un nuevo número telefónico para que coordinara la entrega de $380,000 provenientes de lavado de dinero. Otras investigaciones revelaron que en abril de 2014, un informante del gobierno de Estados Unidos, quien anteriormente había sido arrestado por tráfico de drogas, reveló que presuntamente la mujer estuvo con Joaquín Loera cuando escapó por un túnel el día que las autoridades ingresaron a su domicilio en febrero de 2014. Además, informes del Departamento de Seguridad Nacional en Nogales interceptaron comunicaciones que corroboraba la información. Según el informante, Sánchez López dijo que cuando escaparon, ella pidió al Chapo que se fuera a Cosalá, donde ella laboraba como diputada. Lucero Guadalupe permanecerá en el Centro Metropolitano Correccional en San Diego, California, y su próxima audiencia será el jueves 29 de junio a las 9 de la mañana, donde se espera que un juez federal dé seguimiento al caso. Y la división republicana en el Senado amenaza la reforma sanitaria de Trump. Los republicanos hacen equilibrios para entregar a Donald Trump su primera victoria política, una por la que el partido lleva luchando 7 años, el reemplazo del Obamacare. Este jueves, los senadores conservadores presentaron un borrador del plan para acabar con el programa sanitario de Barack Obama. Implica pequeños cambios con respecto a la primera propuesta aprobada por la Cámara de Representantes, que según los cálculos dejaría 14 millones de personas sin seguro médico en el próximo año. Los republicanos tratarán de aprobar la ley la próxima semana, pero todavía no está claro que tengan los apoyos necesarios. 4 conservadores ya se han distanciado del documento presentado. En la segunda fase del proceso para aprobar la ley, el primer paso lo dieron los congresistas republicanos en la Cámara de Representantes el 5 de mayo. Ahí la propuesta fue validada por 4 votos de diferencia y tras semanas de duras negociaciones. Los republicanos trataron de aprobarla semanas antes, pero tuvieron que suspender la sesión ante el bloqueo de la ala más conservadora del partido, que consideraba que el proyecto era demasiado moderada. Ante esas trabas, la mayoría republicana del Senado optó por alterar su iniciativa para asegurar una cómoda victoria al presidente. Durante la campaña, Trump fue muy crítico con la medida de Obama y prometió un reemplazo total del programa. La decisión de modificar la propuesta de ley vino alentada por el propio presidente días después de celebrar en la Casa Blanca la victoria parcial de los congresistas republicanos. Trump calificó el texto de maligno y solicitó al Senado una versión generosa, amable y con corazón. Según el informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso, la versión aprobada en mayo dejaría a millones de personas sin cobertura sanitaria, reduciría la expansión del Medicaid, el programa de sanidad pública para personas de pocos recursos, y aumentaría los costes mensuales. A cambio, el Estado se ahorraría 119 mil millones de dólares a lo largo de una década. Las divisiones de la Cámara de Representantes se replican ahora en el Senado. Numerosos senadores conservadores no apoyan la medida tal y como está ahora. Para algunos, como Rand Paul de Kentucky, el texto es demasiado progresista y no significa un reemplazo total como prometió Trump. La senadora de Nevada, Jan Heller, afirmó que tiene serias preocupaciones en cuanto a la medida. Ted Cruz de Texas y Mike Lee de Utah también se oponen al documento. Y en información deportiva, Osorio revela que pactó las rotaciones con los jugadores. El técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, tuvo que salir en rueda de prensa y defender su criticado sistema de rotaciones, que dejó muchas dudas en la victoria por la mínima contra Nueva Zelanda en la Copa Confederaciones. Sin embargo, Osorio reveló algunos detalles que hasta ahora nadie conocía, como que existe un comité de tres jugadores que intercambian opiniones con el cuerpo técnico y tienen bastante poder en algunas decisiones. Además, el colombiano también explicó que su intención era hacer descansar a los titulares para que estuvieran frescos para el partido contra Rusia, el encuentro clave para saber si van a estar o no en las semifinales. Continuamos aprendiendo muchas cosas, ya hay un comité con tres jugadores experimentados. El primer partido da unas grandes posibilidades en el juego de la mitad. Uno arriesga y en el tercero uno trata de cerrar bien. Ha sido un aprendizaje extraordinario, fue lo que indicó. Por otro lado, Osorio insistió en que también quería evitar las lesiones de jugadores importantes, aunque finalmente terminaron con dos contratiempos. Lamentablemente, lamentamos profundamente la lesión de Carlos Salcedo y la parte de salud de Héctor Moreno de no estar al 100%, consideramos que podemos estar tranquilos porque precisamente esos fueron los factores que tomamos en consideración para rotar en el segundo juego para evitar lesiones. No somos adivinos y esa confianza que muestra el grupo es por la posibilidad que tienen todos por representar a México, fue lo que dijo Osorio. Pues esperemos a ver en ese partido contra Rusia, a ver cómo nos va la selección mexicana, y espero que no haga ese tipo de combinaciones que a todos nos pone de nervios. Y por otra parte, la fiscalía acepta que Messi pague una multa de 250 mil euros para evitar la cárcel. La fiscalía ha dado su visto bueno para que la pena de prisión impuesta a Leo Messi por fraude fiscal, 21 meses de cárcel, sea sustituida por el pago de una multa de más de 250 mil euros. En el informe presentado el día de ayer ante la audiencia de Barcelona, y para que en caso de que el tribunal no acuerde ese cambio, la fiscalía tampoco se opone a que el ingreso en prisión de Messi quede suspendido durante los próximos 3 años. El Ministerio Público argumenta que tanto el delantero del Barça como su padre, Jorge Horacio Messi, condenados por los mismos hechos, son delincuentes primarios y han pagado ya toda su responsabilidad civil. La fiscalía presentó ayer un escrito en la audiencia de Barcelona después de que el Tribunal Supremo ratificara el pasado mayo la condena de Messi y su padre. La estrella argentina del Barça defraudó 4.1 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 al no haber tributado en España los ingresos 10.1 millones percibidos por la explotación de sus derechos de imagen con grandes marcas durante ese periodo. Al padre, el Supremo le rebajó la pena de 21 a 15 meses de cárcel por considerarle como cooperador necesario de esos 3 delitos contra la hacienda pública.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, trate de reflexionar y logrará reconocer algunas dudas que le impiden que sus decisiones salgan a la luz. En el amor en esta jornada, su relación con la pareja le tiene reservado un sobresalto tras otro, así que procure ser más flexible. En la riqueza, haga las cuentas necesarias para poner en orden su estado financiero. En el bienestar, el desgano tocará hoy su puerta, no se deje vencer y saque fuerzas. Para el signo de Tauro, estará en condiciones de mirar más allá de lo habitual y tendrá a su alcance la fórmula del éxito. En el amor, no le resultará fácil compartir sus sentimientos, ya que su pareja estará confundida. En la riqueza, llegó el momento presente, sus proyectos están al margen del día, tendrá mucho éxito. En el bienestar, la práctica de la natación lo ayudará a mejorar su estado físico. Para el signo de Géminis, no dude en agasajar a los que aprecia, su hospitalidad le convierte en un gran anfitrión. En el amor, antes de dejar a su pareja, piense si realmente la ama, evalúe la situación. En la riqueza, embarcarse en crédito sin tener el aval necesario puede ser riesgoso. En el bienestar, aproveche esta jornada para emplear su talento al servicio de la comunidad. Para el signo de Cáncer, día importante para los logros laborales y el reconocimiento social, su inteligencia brillará en todos los aspectos. En el amor, alguien de su entorno podría declararle su amor. Recuerde que no debe jugar con los sentimientos ajenos. En la riqueza, las finanzas le permitirán tentarse. Cómprese eso que tanto anhela y disfrútelo. En el bienestar, si desea mantenerse en forma, nada mejor que realizar actividad física al aire libre. Para el signo de Leo, invierta sus esfuerzos para concretar sus objetivos, evite distraerse en discusiones inútiles. En el amor, si reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su pareja, demuestre lo que siente y piensa. En la riqueza, haga un balance general de sus logros y expectativas y así empezará con claridad su nuevo proyecto. En el bienestar, dedíquese sin culpas al placer, deje de lado sus preocupaciones. Para el signo de Virgo, su franqueza puede resultar hiriente, comuníquese con diplomacia para mantener la cordialidad con su entorno. En el amor, en el día de hoy, se producirán situaciones confusas con su pareja, será conveniente manejarse con cautela. En la riqueza, sus finanzas han ido en aumento, es momento para darse un gusto. En el bienestar, es una jornada propicia para dedicar a entretenimientos que lo distraigan de sus problemas. Para el signo de Libra, trate de moderar su carácter, encare la vida desde otro punto de vista sin ser tan agresivo. En el amor, no permita que las opiniones de terceros influyan en su relación amorosa. En la riqueza, se darán condiciones positivas para presentar proyectos y tomar decisiones en el plano profesional. En el bienestar, hoy se sentirá un tanto débil y confuso. Evite esfuerzos físicos y mentales. Para el signo de Escorpión, trate de no decidir por los demás. Averigüe lo que otros desean antes de imponer sus criterios. En el amor, es una jornada ideal para gozar de momentos maravillosos e inolvidables con su pareja. En la riqueza, asesórese antes de invertir sus bienes. Puede haber demoras en las transacciones comerciales. En el bienestar, sentirá que le faltan fuerzas. Descanse todo lo que usted crea necesario. Para el signo de Sagitario, no sea demasiado exigente con usted mismo. Acéptese con todas sus virtudes y defectos. En el amor, el poder de seducción propio de su signo le permitirá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. En la riqueza, buenas posibilidades para cancelar deudas viejas o firmar contratos. En el bienestar, le sentará muy bien adoptar como hábito concurrir a un gimnasio. Para el signo de Capricornio, su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces. Tómese un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. En el amor, el entendimiento con su pareja será maravilloso. Comprenderán la esencia del vínculo que los une. En la riqueza, la culminación de una actividad laboral ayudará a definir su capacidad creativa y de ahora en más la aplicará y generará recursos. En el bienestar, su ánimo declinará sin motivos. Trate de descansar más de lo que está acostumbrado. Para el signo de Acuario, trate de ubicarse silenciosamente en su interior y encontrará las respuestas a muchos de sus interrogantes. En el amor, sea muy paciente con las dudas de su pareja, solo el reflejo de sus contradicciones. En la riqueza, no es conveniente descuidar tanto su economía y dejarla en manos de otros. En el bienestar, es una buena jornada para participar o disfrutar de algún espectáculo artístico o cultural. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Defina cuáles son las prioridades en su vida y así podrá dedicarse a aquello que merece la atención correspondiente. En el amor, si compara a su pareja con relaciones pasadas, jamás logrará formar una relación sólida. En la riqueza, deberá actuar con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse algunas demoras. En el bienestar, si evita ser tan autoexigente, su capacidad creativa se manifestará en todo lo que haga. That we could create. Face the facts today. There's a better way. 9:13, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Deja que me desahogue. Que me tiene a mí aquí sin aliento. oscuridad de noche o de claridad, me dices al oído que él no volverá. No me das ningún consuelo, pero hablas con la verdad. Sí, ámalo como a ninguno, que no quieras saber más del mundo, que no reconozca familia, que no conciba sin ti la vida, que por un beso el aguante desprecios y que sueñe envuelto en desvelos, que sean su alegría tus migajas, de rodillas llorándote gracias. Y entonces, solo entonces, que sepa, que lo sepa, que es por mí que te tiene, que es por mí que te siente. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia de tecnología, una información muy interesante para todos los que estamos esperando los Juegos Olímpicos. Pues la tecnología que se va a presentar en los Juegos Olímpicos en los próximos va a revolucionar. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir cuál es la tecnología que van a utilizar. Para todos los amantes de los drones, pues ahí no se van a poder, no se deben de perder, ¿no?, los próximos Juegos Olímpicos, porque van a ver lo más nuevo. Los próximos Juegos Olímpicos van a convulsionar la forma de visionar los deportistas más preparados del planeta. Y ya era hora, ¿no?, de una revolución tecnológica de este calibre. Y pues todos vamos a ver por primera vez cómo cambia nuestra percepción ante estos dispositivos que llegan para quedarse. En este cercano acontecimiento, todos vamos a poder disfrutar de tecnologías que hasta ahora no se han utilizado, o sea que no las hemos visto, y hoy los vamos a poder ver gracias a ese evento. Y todo lo vas a poder estar observando desde el sofá de tu casita, o si tienes la posibilidad de asistir, pues lo vas a poder ver desde los estadios o villas que van a estar preparadas para dar la mejor experiencia posible. Para este evento de Corea del Sur se va a apuntar el patrocinio de Intel Corporation, sustituyendo esta vez a McDonald's. Entonces ya se imaginarás, ¿no? Intel, pues me imagino que muchos de ustedes que tienen computadora tienen pues esta tarjeta gráfica de Intel. Entonces ellos van a ser los responsables de esta nueva tecnología. ¿Y qué es lo que van a tener? Va a haber realidad virtual. con las cámaras True VR. Vamos a poder disfrutar de la realidad virtual, o en español, VR, True, de verdad, verdad, VR, pero pues obviamente en español también los van a vender así, ¿no? Cuando los vayan a vender. De esa manera vas a poder ver la realidad virtual, ya que son capaces de capturar 180 grados. Me imagino que muchos ya han visto, ¿no?, las fotografías que ves en Facebook y que puedes moverle hacia el techo, hacia los lados, pues es algo así. Y directamente te van a informar, nos van a informar a todos en el tiempo real de los tiempos, los marcadores o los parámetros de los deportistas. Así que esta tecnología se va a poder disfrutar a través de Oculus Rift, por ejemplo, si ustedes lo tienen. También va a tener sistema de video volumétrico. En este caso, Intel proveerá de unos sistemas mejorados a los que ya está utilizando en las retransmisiones de sus eventos deportivos. El sistema contiene 32 cámaras que se utilizan para grabar el máximo número de puntos y alturas diferentes para que no nos perdamos nada de lo que estamos viendo. Podemos incluso recrear cómo sería la perspectiva desde el punto de vista del atleta sin tener que instalar una cámara en su casco. Imagínense, está cañón, ¿verdad? Y los drones, para todos los amantes de los drones, gracias a ellos vamos a poder disfrutar de los eventos de una manera distinta hasta el día de hoy, ¿no?, de cómo lo hemos visto, ya que nos sorprenderán con espectáculos animados. O sea, si ustedes vieron el Super Bowl, donde salió Lady Gaga y tuvo todo ese show con drones que estuvo espectacular, pues imagínense si eso fue en el Super Bowl, ahora en las Olimpiadas, que es lo que nos van a mostrar. También con los drones grabarán desde ángulos y perspectivas que difícilmente se podrían conseguir si no fuera por esa tecnología. Y la tecnología 5G o 5G, nosotros por lo general utilizamos 4G en nuestros celulares, ¿verdad? Bueno, pues Intel instalará acceso 5G, 5G, en todas las villas olímpicas, o sea que se va a asociar a la que será la primera demostración de la tecnología 5G, y es importante tener en cuenta que no solo sirve para las descargas más rápidas en tu celular, sino para tener una menor latencia y una mayor simultaneidad entre diferentes dispositivos. Y han querido remarcar que para ellos es la tecnología más importante, ya que la evolución que va a poder demostrar esta tecnología es bastante impresionante. Si uno notó totalmente el cambio, ¿no?, que dices tú, wow, qué padre es tener 4G. Yo me recuerdo cuando tenía 3G o 2G, 2G, el internet era como que más lento, ¿no?, y eso era lo máximo antes. Entonces el cambio que se dio de 3 a 4 o de 2 a 4, pues sí fue impresionante. Ahora en el 5, pues no me quiero ni imaginar, así que esperemos que ya llegue aquí también. Y pues veremos cómo evoluciona nuestra experiencia, ¿no?, con todos estos juegos, con estos próximos juegos que van a ser el próximo año, en el mes de febrero, en Jeonyang, en Corea del Sur. Aunque no será hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 cuando veremos toda esta tecnología en pleno rendimiento, ya que la tecnología 5G llegará a todo el mundo dentro de 2 o 3 años. Imagínense, todavía nos falta. Pero bueno, con el 4G estamos felices y contentos, ¿verdad? Así que tampoco hay que ser tan acelerados. Y bueno, con eso nos vamos a una pausa musical y regresamos rápidamente para hablar sobre el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban ahí el ejercicio del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Los dejo con Iskander y Al Labio Dulce. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Abro los ojos en la mañana entre mis sábanas blancas con el alma mojada y tengo ganas de ti.

9:31, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 4, continuamos en el capítulo 14 y nos habla sobre el papel en la expiación. Tu papel en expiación. Voy a empezarles a leer y ya saben la dinámica. Cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él. Pues al proclamarla en él, haces que sea tuya y ves lo que buscabas. Mas no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano refulgiendo en él mientras todavía creas que no se encuentra en él. Su inocencia es tu expiación. Concédesela y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. No obstante, para que la verdad pueda ser recibida, tiene primero que ofrecerse, del mismo modo en que Dios se la dio primero a su Hijo. El primero en el tiempo no significa nada, pero el primero en la eternidad es Dios el Padre, quien es a la vez primero y uno. Más allá del primero no hay ningún otro, pues no hay ninguna secuencia, ni segundo, ni tercero, ni nada excepto el primero. Tú que perteneces a la primera causa, que fuiste creado por él, a su semejanza y como parte de él, eres mucho más que simplemente inocente. El estado de inocencia es solo la condición en la que lo que nunca estuvo allí ha sido eliminado de la mente perturbada que pensó que sí estaba allí. Es ese estado, y solo ese estado, es lo que tienes que alcanzar con Dios a tu lado. Pues hasta que no lo alcances, seguirás creyendo que estás separado de él. Tal vez sientas su presencia a tu lado, pero no podrás saber que eres uno con él. Esto no se puede enseñar. El aprendizaje se ocupa únicamente de la condición en la que ello ocurre por su cuenta. Cuando hayas permitido que todo lo que empaña a la verdad en tu santísima mente sea deshecho y consecuentemente te alces en gracia ante tu Padre, Él se dará a sí mismo a ti como siempre lo ha hecho. Darse a sí mismo es lo único que Él sabe. Y así, todo conocimiento consiste en eso, pues lo que él desconoce no existe y por consiguiente no se puede dar. No pidas ser perdonado, pues eso ya se te concedió. Pide más bien cómo aprender a perdonar y a restituir en tu mente inmisericorde lo que siempre ha sido. La expiación se vuelve real y visible para los que la ponen en práctica. Esa es tu única función en la tierra. Y debes aprender que eso es lo único que te interesa aprender. Hasta que no lo aprendas, te sentirás culpable. Pues en última instancia, y sea cual fuere la forma en que tu culpabilidad se manifieste, esta procede de no llevar a cabo tu función en la mente de Dios con toda tu mente. ¿Cómo ibas a poder escapar de esa culpabilidad si dejas de cumplir tu función aquí? No tienes que comprender lo que es la creación para hacer lo que tienes que hacer antes de que ese conocimiento cobre sentido para ti. Dios no rompe barreras, pues no las creó. Cuando las abandonas, desaparece. Dios no puede fracasar, pues jamás ha fracasado en nada. Decide que Dios está en lo cierto con respecto a ti y que eres tú el que está equivocado. Él te creó de sí mismo, si bien dentro de sí mismo. Él sabe lo que eres. Recuerda que no hay alternativa a Él. No puede haber nadie, por lo tanto, que no goce de su santidad, ni nadie que no merezca su perfecto amor. No dejes de llevar a cabo tu función de amar en un lugar falto de amor que fue engendrado de las tinieblas y el engaño, pues así es como se deshacen las tinieblas y el engaño. No te falles a ti mismo, antes bien ofrécele a Dios y a ti mismo su irreprochable Hijo. A cambio de este pequeño regalo de aprecio por su amor, Dios mismo intercambiará tu regalo por el suyo. Antes de tomar cualquier decisión por tu cuenta, recuerda que ya has decidido ir en contra de tu función en el cielo y luego reflexiona detenidamente acerca de si quieres tomar decisiones aquí. Tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres, reconociendo que no lo sabes. ¿Cómo ibas a poder entonces decidir qué es lo que debes hacer? deja todas las decisiones en manos de uno que habla por Dios y en favor de tu función tal como Él la conoce. De este modo, Él te enseñará a eliminar la tremenda carga que te has echado encima al no amar al Hijo de Dios y al tratar de enseñarle culpabilidad en vez de amor. Abandona ese frenético y demente afán que te priva del gozo de vivir con tu Dios y Padre y de despertar felizmente a su amor y a su santidad, las cuales conjuntamente constituyen lo que es verdad en ti y hacen que seas uno con Él. Una vez que has aprendido a decidir con Dios, tomar decisiones se vuelve algo tan fácil y natural como respirar. No requiere ningún esfuerzo y se te conducirá tan tiernamente como si te estuviesen llevando en brazos por un plácido sendero en un día de verano. Decidir parece ser algo difícil debido únicamente a tu propia volición. El Espíritu Santo no se demorará en contestar cada pregunta que le hagas con respecto a lo que debes hacer. Él lo sabe, Él te lo dirá y luego te lo hará por ti. Y tú, que estás cansado, verás que ello es más reparador que dormir y puedes llevar tu culpabilidad a tus sueños, pero no ahí. A menos que seas inocente, no puedes conocer a Dios, cuya voluntad es que lo conozcas. Por lo tanto, tienes que ser inocente. Mas si no aceptas las condiciones necesarias para saberlo, es que has negado a Dios y no lo reconoces, si bien te rodea por todas partes. A Dios no se le puede conocer sin su Hijo, cuya inocencia es la condición en la que se le puede conocer. Aceptar que su Hijo es culpable es una negación del Padre tan absoluta que impide que el conocimiento pueda ser reconocido por la misma mente en la que Dios mismo lo depositó. Si tan solo escuchases y te dieses cuenta de cuán absolutamente imposible es esto, no dotes a Dios de atributos que tú no comprendes. Tú no lo creaste y cualquier cosa que comprendas no forma parte de Él. Y bueno, con esto vamos a terminar aquí este apartado. Es muy interesante pues todo lo que nos dice el libro, ¿no? El papel de la expiación. Si nosotros no aceptamos esta expiación, esta conexión con Dios, que recuerden al inicio del libro, nos decía, ¿no?, a qué se refería la expiación. Yo lo tomo como la conexión directa con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Y cuando realmente pues escuchamos y sabemos que todo lo que hacemos pues viene de Él, ¿verdad? Lo que nos trata de recordar aquí es de que nosotros podemos sentir esa santidad de Dios, podemos vivir plenos, podemos vivir felices y en paz, siempre y cuando seamos inocentes. Y cuando se refiere a inocentes, es que estamos conscientes de que el ego ya no forma parte de nuestra vida. Nos decía que nosotros podemos llevar la culpabilidad a nuestros sueños, pero no la podemos llevar ahí donde está la expiación, donde Dios está con nosotros, porque con Dios únicamente hay paz y hay plenitud. Es como si nosotros nos imaginamos el cielo o el paraíso, ¿no? Como nos han dicho o nos han recreado, pues nos imaginamos que ahí no hay nada de sufrimiento. Lo que nos hace ver el libro es que realmente pues ese paraíso lo encuentras aquí y lo encuentras también después de la muerte, ¿no? En la eternidad. Eso no quiere decir de que si tú ahorita te sientes mal o estás viviendo, no sé, algunos acontecimientos que te quitan el sueño y dices tú, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Yo nunca voy a encontrar esa paz y ese paraíso. Claro que sí lo puedes encontrar. Eso no quiere decir que tú, porque estés desacostumbrado, ¿no?, a las cosas buenas que la vida te tiene. Hay gente que dice, es que a mí toda mi vida no me han pasado nada bueno. Es que sueño con la otra vida y la verdad tal vez ustedes lo que están escuchando de mi boca dicen tú, ¿a poco hay gente que lo dice así? Sí, hay mucha gente. ¿Por qué? Porque no se han dado esa oportunidad o no han abierto su corazón, ¿no?, a todo lo bueno que el universo tiene para uno, lo que Dios tiene para nosotros. Mucha gente que no cree en Dios, hay mucha gente que no cree ni en el espíritu ni que tiene espíritu. Y no es de que las juzguemos, ¿no? Pero esas personas, pues es más difícil, ¿no?, de que comprendan de que pueden llegar a la plenitud, a la paz y tener únicamente felicidad. Es muy difícil de que puedan aceptarlo porque no creen en algo más poderoso, en esa energía poderosa que todos tenemos y que obviamente formamos parte de ella, ¿no? También hay que recordarnos constantemente de que todos somos uno y verlo y sentirlo realmente, no nada más decirlo de la boca para afuera, ¿no? De los dientes para afuera. Porque cuando nosotros decimos, sí, todos somos uno, pero aquí nos dividimos por códigos postales, ¿no? O sea, yo no me mezclo con fulano, no me mezclo con mangana. Entonces, todo eso, esas separaciones que nosotros hacemos, pues nos está indicando que nuestro ser nos está diciendo, pues no, no somos uno, yo soy mejor que los demás. Y no, nadie es mejor que los demás. Todos somos unos, todos formamos parte de este universo. Si a alguien le va bien, a ti te va bien. Si a alguien le va mal, a ti te va mal. Entonces, si tú estás deseando cosas malas a alguien más o te da envidia que otra persona le vaya bien, pues mira, imagínate nada más el daño que te estás haciendo. Recuerden que todos somos unos, todos formamos parte de este universo. Y aunque no lo comprendas, ese tipo de sentimientos los vas a tener contigo, no se lo vas a estar dando a los demás. De ahí es donde viene la ley de la atracción, ¿no? Tú haces algo, practicas alguna acción y todo tiene una reacción, ¿no? Entonces todo lo que haces lo atraes. Si lo quieres ver de esa manera, velo así, para estar consciente, ¿no?, de que todos somos uno. Si dices algo malo, alguien más va a decir algo malo de ti. Pero bueno, no nos desviemos de esto, ¿no? Recuerden que todos los hijos del cielo, todos los hijos de Dios, viven en la luz de la bendición de su Padre. ¿Por qué? Porque saben que están libres de pecados. Nosotros como humanos hemos aprendido a tener culpa y a otorgarla también. Y cada vez que lo hacemos, pues nos desviamos de esa luz, nos desviamos de la expiación. Nosotros tenemos que tener en nuestra mente esa inocencia, tenemos que restaurar la inocencia en las mentes. ¿Por qué? Porque hemos negado el cielo, hemos negado esa plenitud, esa paz. Nos hemos enseñado que obviamente somos culpables o que no somos merecedores de ciertas cosas. Cuando Dios nos lo recuerda que todo podemos tenerlo, ¿no? Y realmente todo lo tenemos, sin embargo, nuestro ego nos ha fabricado cosas que nos hacen daño. Nos ha dicho, pues tú no tienes lo que deberías de tener en este momento, tú no eres la persona que deberías de ser en este momento. Y cuando nosotros escuchamos al ego, pues nos sentimos mal, nos enfermamos, nos ponemos tristes, nos deprimimos. Cuando abrimos los ojos, pues nos damos cuenta de que, a ver, ¿y quién eres tu ego? ¿Por qué me estás diciendo eso? Eres una fabricación de mi mente. Entonces, si fue una fabricación de mi mente, no existes. Así como te fabriqué, así te doy delete, así te elimino, ¿no? Y ahora voy a experimentar lo que realmente es la vida, lo que realmente es la expiación, ¿no? Esa unicidad que hay, que debemos de tener con Dios. Los culpables y los inocentes son totalmente incapaces de entenderse entre sí. Así que si tú culpas y a la vez te crees inocente, pues simplemente te estás confundiendo, ¿no? No puede haber las dos cosas. Tienes que ser inocente en el sentido de que toda la gente la tienes que aceptar tal como es. No somos quién nosotros para andar juzgando. Y recuerden que como somos uno, lo que estamos juzgando es a nuestro propio ser, a nuestro propio espíritu. Entonces, pues ya saben, la inocencia es la clave en esta lección y hay que estarla recordando constantemente. Ahorita vamos a pasar ya a la lección 108. La idea que tienen que practicar el día de hoy: dar y recibir son en verdad lo mismo. Entonces, recuerden que en la lección anterior decía que

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:56, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y como les decía antes de la pausa, que la receta que les traigo el día de hoy es para todas las mujeres, todas mis amiguitas que están embarazadas o que están planeando también embarazarse, ¿verdad? Cuando uno está embarazado, pues obviamente necesita de todas las vitaminas para poder traer al mundo, ¿no?, a un bebecito sano y fuerte. Entonces, cuando uno está embarazada, necesita más el calcio, el potasio, el fósforo, la vitamina C y la fibra. Así que este juguito te va a aportar todas estas vitaminas, así que no puedes dejar de hacerlo. Cuenta con los nutrientes necesarios para cubrir el porcentaje que el organismo necesita cuando estás embarazada. Como ya te dije, contiene calcio, potasio, fósforo, vitamina C y fibra. Y aparte es súper sencillo y te va a encantar este jugo. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas la mitad de una piña, un mango y un vaso con agua. Hay que lavar muy bien el mango y al mango hay que quitarle la cáscara. A la piña no necesita que le retires el centro. Sin embargo, si quieres quitárselo, se lo puedes quitar. Pero es recomendable que lo mantengas con el centro de la piña, ¿no? Vas a cortarlo en trozos pequeños, la piña y el mango, y vas a agregarlo en la licuadora con el vaso con agua. Lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea y lo vas a tomar de inmediato. Antes que nada, cuando uno está embarazada, obviamente tiene que estar yendo al médico, ¿verdad? Entonces, antes de preparar este jugo, asegúrate que tengas bien pues tu glucosa. No vayas a ingerir este jugo si tú tienes, si tú padeces de azúcar alta en la sangre o alguna otra malestar, alguna otra enfermedad. Pregúntale antes a tu médico, ¿ok? Si todo te dice estás bien, puedes tomar cualquier jugo, cualquier fruta. Entonces lo preparas ya sin ningún remordimiento, ¿ok? Y bueno, así de sencilla es la recetita. Y también para la gente que no está embarazada y se siente débil, pues ya saben, pueden preparar este juguito. Les va a dar mucha energía porque ya saben todas las vitaminas que contiene. Y bueno, con esto nos vamos directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula El topo y la luz. El topo y la luz. El topo verificó que todas las entradas de su madriguera estaban cerradas, como hacía cada noche. Bueno, a decir verdad, en su mundo siempre era de noche, porque la luz no encontraba ningún resquicio para poder entrar. Todo permanecía permanentemente cerrado y él mismo no salía al exterior. De hecho, el comprobar continuamente que las entradas estuviesen cerradas, cuando nadie había ni entrado ni salido, obedecía más a una manía instalada en su vida por el miedo y la rutina

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos si Dios quiere el próximo lunes, próxima semanita, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Antes de despedirnos nos vamos con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 77 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87, mínimas de 60, con cielos despejados. Para el día de mañana sábado y domingo se esperan cielos soleados despejados. Para mañana máximas de 88, mínimas de 62. Para el día domingo máximas de 92, mínimas de 67. Para el próximo lunes se esperan cielos despejados con una probabilidad del 30% de precipitaciones, con máximas de 99, mínimas de 71. Y para el próximo martes se esperan cielos despejados con probabilidad del 40% de precipitaciones, con temperatura máxima de 92, mínimas de 67. Así es como tendremos la temperatura en los próximos 5 días. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si quieres volver a escuchar el programa, recuerda que la repetición es a las 12 del mediodía. Si te perdiste la mayoría del programa, a esa hora lo puedes escuchar, hora de las montañas, 12 del mediodía, en 2 horas más. Si te perdiste el programa de ayer, Venus versus Venus, porque no estuvieron Marte y el Lobito. Bueno, Marte llegó hasta el final. Recuerden que la repetición la pueden escuchar a las 2 de la tarde. Venus versus Marte. Y bueno, ahora sí me despido. Pasen un excelente fin de semana. Si se van de party, si se van de fiesta, por favor no conduzcan y al mismo tiempo pues vayan ebrios, porque la policía está todo lo que da. Entonces evítense cualquier problema, cualquier accidente. Igual lo mismo hagan con los celulares. No pueden ir conduciendo y al mismo tiempo tomando llamadas y texteando. Es muy peligroso para ustedes y para la gente que está a su alrededor. Sean precavidos, sean conscientes en el daño que pueden ocasionar y por favor no lo utilicen cuando van detrás del volante. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.